Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Ya estamos casi a finales del mes de enero, la cuesta de enero. ¿Cómo le va a usted con la cuesta de enero? Pues mire, hoy olvídese de la cuesta de enero, a disfrutar el fin de semana, que vamos a tener un fin de semana pues sabroso, con temperaturas máximas de 30 grados, 31 grados, pues ya como que quiere tomar fuerza el calorcito, pero no, todavía tenemos frentes fríos encima que nos hacen que la ciudad de Mérida se vuelva un verdadero paraíso para salir a pasear. Váyase a pasear, váyase a la playa, váyase a los cenotes, hay tantos lugares tan lindos que tenemos en Yucatán para salir a pasear los fines de semana. Por lo pronto, quédese aquí en esta emisión de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3256 y me acompaña Laura Alcalá en esta transmisión para conversar con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, y pues viernes, listos todos para pues salir y disfrutar el fin de semana, Robert. Y bueno, con este tema tan interesante que nos traes la noche de hoy, de cómo podemos hacer que el espíritu emprendedor sirva al bien común. Y fíjate que este tema tan interesante, que ha sido un tema muy platicado por diversos emprendedores y reflexiones, ¿no? Que personas que escriben artículos, documentales, etcétera, de toda esta tendencia que se está forjando, pues después de estos famosos fundadores de la tecnología multimillonaria como Bill Gates, Steve Jobs y Jeff Bezos, en donde entran estas reflexiones de qué podemos hacer de que ese espíritu de emprendedor mejor sirva a un bien común y no tanto a un bolsillo nada más, ¿no? Y yo creo que esta reflexión viene mucho de lo que estuvieron haciendo, por lo menos Bill Gates y Jeff Bezos, con su fortuna. Ellos han dedicado gran parte de su fortuna a apoyos, a diversas fundaciones, porque se han dado cuenta que pues la acumulación de la riqueza pues viene con ese pues con esa obligación, digamos, no es la palabra que busco, pero viene con ese compromiso, digámoslo así, de regresarle a la población, de regresarle a la humanidad una parte en forma de gratitud, si queremos verlo así, en donde simplemente nos nace por esa gratitud decir, oye, de todo esto que tengo yo también puedo aportar y yo también puedo mejorar las circunstancias, por lo menos, de estas otras personas que son necesitadas, ¿no? Correcto, sí, sí. O sea, nuestro sistema económico empresarial durante muchos años, sobre todo en el mundo occidental, pues está orientada a la maximización de las utilidades económicas e individualizarlas, ¿no? El fenómeno de estos, pues las empresas tecnológicas, pues todavía sigue siendo esa acumulación individual, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos. Sin embargo, ellos mismos, por ser emprendedores, digamos, de esta nueva generación de empresarios, pues buscan la manera de la mejor redistribución en la economía. ¿Por qué? Tú lo has dicho, por un sentido de gratitud a la humanidad, un sentido ecológico de proteger. Compromiso también. Yo agregaría también a esto por esa desigualdad económica que nos ha llevado a tener, como en México, tanta gente pobre. Pobre, sin oportunidades. Muchos, es muy discutible, lo hemos platicado muchas veces en el programa, el por qué la gente es pobre en una economía supuestamente de libertad, donde lo que tú hagas pues va a redituar en tu esfuerzo individual para que tengas o no tengas en la economía. Entonces, pues la pobreza existe porque el sistema económico centraliza las ganancias en muy pocas personas. No hay una redistribución, no pagamos buenos salarios, por ejemplo. Si pagáramos buenos salarios, es una de las medidas para acabar con la pobreza. Incluir a la gente, esa gente que está en los cinturones de miseria que hay en cada ciudad capitalista, porque son los excluidos, son a los que no se les da esa oportunidad. Sí, los marginados. Los marginados. En un momento dado ganan muy, muy poco, muy poco. Y así, si hablamos de las ciudades más grandes económicamente del mundo, hay esos cinturones de miseria, pero también hay países que están verdaderamente inmiscuidos en políticas públicas económicas que siguen siendo extractivas. ¿Te acuerdas el libro este, que bueno, yo todavía lo sigo leyendo, ¿por qué las naciones fracasan? ¿No? Uh-huh. Y es este tema el que ahora esta nueva generación de emprendedores, con esta nueva visión de la redistribución y con esta nueva visión del bien común para toda la humanidad, y no es el concepto socialista o comunista de quitarle a los que tienen y repartirlo entre los que no tienen, no ese es el concepto, sino es verdaderamente generar empresas que nos lleven a un bien común en su comunidad, en el lugar donde están, ese es el nuevo, hay muchas empresas que ya están caminando por ese sendero. Fíjate que la reflexión que nos propone aquí este escritor, Julie Jinskin, bueno, escritora, que muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre el espíritu empresarial pues se construyen de manera implícita sobre el supuesto de que las personas están orientadas a maximizar la utilidad económica individual. O sea, venimos de esa manera o de esa línea de pensamiento, y que actúan de una manera oportunista. Correcto. ¿Sí? Egoísta. Y a expensas de otros. Correcto. Sí. Sin embargo, ahorita y en esencia, tal vez ya se está cambiando de una manera irrevocable. Fíjate esta reflexión que hace. Y que la manera en que el mundo está cambiando, pues está exigiendo que se reconsidere que la iniciativa empresarial en el futuro sea de esta manera, como tú dices, Robert. Correcto. Así. Inclusiva. Y no solamente inclusiva, porque también otra reflexión que hace muy interesante, habla de las generaciones Y y Z, que son los que nacieron en los 80s, los 90s, los que nacieron a principios de los años 2000, que han hecho y que quieren que este mundo sea un lugar mejor y que creen que los métodos empresariales son la mejor manera de hacerlo a escala. Y esto por, así es. ¿Y esto por qué? Porque se han dado cuenta que un líder empresarial logra un impacto mayor y más profundo en la sociedad que los líderes religiosos y políticos. Correcto. Porque a fin de cuentas, los líderes religiosos y políticos siempre están inmersos en un determinado segmento, en un determinado grupo. En cambio, un líder empresarial permea lo que hace a nivel mundial. Bueno, y no está siendo elitista. Correcto. Simplemente se está yendo por lo que innovó, lo que descubrió, si quieres llamarlo, o lo que hizo que aportó, lo que aportó y que de, nada más que están tomando esto y enfocarlo a una manera en la que refleje y ayude a la sociedad a cambiar esas condiciones de pobreza y esas condiciones de marginación. De marginación, exactamente. Pues amigos, de esto va a tratar, es un tema importante, sobre todo también vamos a tratar de inmiscuir lo que está pasando en nuestro país, el desabasto de la gasolina, el robo, la corrupción, que tiene mucho que ver, que es basado en ese sistema económico, pues que no nos ha llevado a buen puerto, a muchos. Entonces de esto va a tratar, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Just a drop of water in it and the sea. All we do crumbles to the ground. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, y ya sabe, rebasando los 28 grados en temporada invernal, la crioterapia sigue siendo fundamental. Así es de que no se le olvide que para el fin de semana cargue usted hielera para todos lados. Esa es la invitación de Fórmula en los Negocios para disfrutar adecuadamente a donde usted vaya a pasear el fin de semana. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, siempre nos pone buenas piezas de rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Y gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que se encuentra conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, platicamos, conversamos. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Y déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Quiere que estrenes casa este mes. Apresúrate, ya toma la decisión. Y yo te invito a que te des una vuelta por Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio en los espacios deportivos. O puedes realizar tus compras en el centro comercial dentro de tu mismo desarrollo. Miren, amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdan la oportunidad. Te invitamos a hacer uso de tu crédito y goza de todos sus beneficios, como el beneficio de la hipoteca verde. Mira, con esto recibes más porque vas a ahorrar luz, vas a ahorrar gas y vas a contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que ya nos tenemos que hacer cargo nosotros del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu casa Infonavit. No pierdas la oportunidad, hazlo ya. No esperes a que se acaben, pues así de simple. Y puedes estrenar casa ahora para el 14 de febrero. Mira, ¿a poco no estaría muy bien, chévere, día de novios, echar casa nueva? Visítanos en nuestras oficinas de ventas en calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Un asesor especializado, certificado, te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. O visítanos en nuestra página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos conversando con usted sobre estas nuevas tendencias empresariales, nuevos sistemas económicos que los empresarios nuevos, los emprendedores, tienen que buscar el bien común en sus emprendimientos y negocios. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, esta reflexión tan importante de ver que los líderes empresariales tienen un impacto más profundo en la sociedad que los religiosos y los políticos, y que también desean que las organizaciones dejen de centrarse excesivamente en generar ganancias para comenzar a equilibrar pues las preocupaciones sociales y las ambientales, y de hacer un impacto mayor y que sea más positivo para la sociedad. Y entre algunos de los problemas que son apremiantes en la sociedad actual, pues debemos de poner el foco de atención pues en este cambio climático que sí está y que mucha gente lo niega, muchos especialistas que en mi opinión yo creo que están pagados por grandes empresas petroleras, empresas de plástico, etcétera. Sí, de tala de árboles, de ganado, todos ellos han contribuido tremendamente a este calentamiento global y pues no quieren que les quiten el negocio. Por lo tanto, pues ya es muy visto hoy en día que a través de los medios, a través de las redes, de repente empiecen a salir artículos diciendo o desmintiendo o desviando la información para hacernos creer que realmente no hay este cambio climático, pero pues tan sencillo lo podemos ver con lo extremo que se han puesto los cambios. Y que, pues bueno, lo hemos vivido aquí en Yucatán, me parece, no el año pasado, pero sí el antepasado, hubo una sequía espantosa. Uh-huh. Tan es así que todos los letreros de las carreteras del estado se quemaron cuando se quemó el monte. O sea, tuvieron que restablecer muchos letreros de baja la velocidad, de señalamientos, etcétera, porque, pues bueno, fue tal la sequía que hubo incendios por donde te voltearas, ¿no? Entonces, este del cambio climático es una situación de veras grave y que, repito, estas generaciones Y y Z, pues ahora que están en el ambiente empresarial y en el ambiente de trabajo, pues se han abocado y se han esforzado por poner su mirada en estos problemas que enfrenta pues el mundo, ¿no? Fíjate que yo incluiría pues a nosotros, digo, yo sé que no somos ni los boomers, ¿cómo se dicen? Baby boomers. Baby boomers. No me excluyas, por favor, no. Los baby boomers. Pero fíjate, más que a nadie, yo creo que al gobierno, y aquí sí quiero, ahorita me recordé que en la semana Mauricio Vila, el gobernador aquí de Yucatán, anunció que van a arrancar programas para disminuir el uso de popotes y bolsas de plástico. Esas son las políticas públicas que los gobiernos necesitan impulsar. Yo tengo una crítica ya. ¿Por qué? Porque... Y te digo cuál. Lo primero, sí es cierto, qué bueno que la campaña de popotes ya empezó desde hace buen... ¿Okay? No, pero que el gobierno esté impulsando y bueno, ya anunciando esas campañas. Pero yo creo que lo que tienen en manos y tienen la posibilidad, y es responsabilidad además del gobierno y del la verdad, entre el gobierno y el Palacio Municipal, o cómo se llama, el ayuntamiento, que vean el problema de la basura en Yucatán. Nadie está haciendo nada. Correcto. A diferentes empresarios a los que me he topado, que hemos entrevistado, a todos les he preguntado y la cara así redonda de asombro porque y la boca cerrada porque no están haciendo nada. He hablado con personas que se dedican a la reparación de equipos electrónicos, teléfonos celulares, les pregunto qué hacen con sus baterías. Según esto, el año pasado en el gobierno anterior habían iniciado un programa de punto verde, recolecta de baterías, y acabaron tirándolas todas, vertiéndolas así como si nada en el basurero. Y eso está contaminando nuestros mantos freáticos. Y hago de verdad un llamado a estas autoridades a que pongan su foco de atención de verdad en qué hacer con la basura. Y yo creo que esa es la parte urgente. Urgente, sí es cierto, qué bueno que van a impulsar, que el no popotes, las no bolsas, el reciclaje. Pero yo creo que lo más importante hoy en día es hacerse cargo, uno, del basurero, de cómo están tirando estas baterías que son altamente contaminantes y que realmente requieren que sean enterradas dentro de un un recipiente. Contenedores. Contenedores, así es, que no lo hay todavía, ¿sí? Que nuestro, que ya hasta el tercer manto freático de subsuelo en Yucatán ya está contaminado. Pero yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Sí, contigo. Y bueno, pero también y esa es la conciencia de los usuarios. Así es, y lo más importante es la separación de la basura, y no la separación de la basura de lo inorgánico y de lo orgánico, no, de lo que sí podemos reciclar, porque no todo lo inorgánico se puede reciclar. ¿Qué sí podemos reciclar? El cartón, el papel, las latas, el PET. Esos son los más importantes que tenemos que reciclar. Y cada vez que a alguien de nosotros tiramos una lata dentro de un basurero donde hay de todo, esa lata se oxida. Y una vez que se oxida, ya no se puede reciclar. Y ahí es donde estamos nosotros como población, como sociedad, creando esta basura. Y si no tomamos conciencia de eso, ahí es donde yo creo que debe aplicarse más el gobierno a concientizar a la gente, no solamente de dejar de usar popotes y bolsas, sino de hacer esta separación y de hacer más fácil el reciclaje, por lo menos para los que sí se dedican a recolectar latas y PETs. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Yo le estaba echando porras al gobierno, pero pues ya te los arrastraste. Y tienes razón. Por lo pronto vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos Aditimper. Somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales, bueno, ahora ya son 5 porque está Progreso, la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o en la construcción que tengas. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan. Contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más. Contáctanos 944-0913. O búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directamente a nuestras sucursales Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte y Royal Cauquel. Y por supuesto, ahora en Progreso. Mira, ahora que es fin de semana, te vas a Progreso, compras tus impermeabilizantes, te vas y te echas un pescado frito y te regresas. ¿A poco no? Está de maravilla el proyecto para comprar tus impermeabilizantes. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con usted esto de lo que tenemos, en lo que nos tenemos que convertir para que el espíritu emprendedor sirva al bien común. Es una necesidad, yo creo que imperiosa ya en nuestros sistemas económicos de lo que estamos haciendo. Laura, ¿con qué seguimos? Esta infografía de Personality Traits of Traditional versus Social Entrepreneur, ¿qué quiere decir? Pues, a ver, tradúcelo tú. La personalidad de los de las negociaciones tradicionales y la personalidad de los de los entrepreneurs, social entrepreneurs, emprendedores sociales. De los emprendedores sociales. O sea, vamos a hablar de dos personalidades: la personalidad tradicional emprendedora y la personalidad social emprendedora. O sea, entonces aquí, pues, muy interesante, Robert, porque en la manera tradicional, en la personalidad tradicional de un emprendimiento, pues lo que se busca es una motivación financiera, ¿ok? De ganar financieramente hablando. Y en la parte social emprendedora, lo que se busca y la motivación es la parte social, es una reacción social. Una ganancia social, sí, o sea, lo que le vas a aportar a la sociedad. Okay. El otro lado, la tradicional, te motiva lo que vas a ganar financieramente. Exacto. Y vas a acumular. Ok, en la parte tradicional. En la parte social, pues, lo que se busca es la creatividad, la innovación. Alta creatividad e innovación. Ok. Otro punto en la parte de la personalidad tradicional, pues, es que se busca altos niveles de autoestima, de propio interés. No es tanto autoestima, pero de un interés personal. O sea, de que yo quiero lucir, yo quiero ser el grande, yo quiero ser el importante. Y en el caso de la personalidad social del emprendimiento, aquí hay menos niveles de ese autointerés por lucirse, ¿sí? Sí, sí, o sea, el individualismo lo estás eliminando, te preocupas más por los demás. Otro en la parte de tradicional es que son bajos niveles de conciencia social. Pues sí, ¿sí? O sea, cero nivel de empresas social, extractivas, la políticas parte, extractivas exclusivamente, sin importarles el impacto social o ecológico. Ese es el emprendimiento tradicional. Correcto. Y en el emprendimiento social, pues hay un mayor nivel de la conciencia social. Y por último, pues en el tradicional, pues hay un alto nivel de determinación y de control, ¿no? De control, correcto. Mientras en la parte, en el emprendimiento social, pues hay un alto nivel y de la toma de riesgos, o sea, compartir riesgos. Exacto. Porque bueno, acabas de describir en la parte tradicional cómo se han venido haciendo los negocios en el mundo occidental desde hace, pues, no sé cuánto tiempo. Es difícil cambiar esa cultura. Pues desde la época industrial, diría yo, porque es cuando realmente hubo el boom de la primera de grandes industrial. Empresas, sí, entre pues ahí de los antiguos conocidos de los ferrocarriles, de los automóviles, en la época de Ford, del acero, del petróleo, del acero, todo, en toda esa época fue cuando, pues, buscaban, pues, es todo este perfil tradicional que acabamos de decir, en donde solamente están pensando en su bolsillo, en su determinación, en su ego, mientras actualmente, pues, lo que se empieza a mirar es esa motivación social, esa motivación de creatividad, de resolver problemas sociales, más enfocado hacia afuera, ¿no? Hacia uno, ¿no? Sí, un propósito verdaderamente orientado a objetivos sociales. Y miren, amigos, con esto no estamos diciendo que se termine el concepto de negocio. Un emprendimiento, aunque sea social, tiene que ser autosustentable. Ahí es donde surge la palabra sostenibilidad. O sea, si bien estás embocado a resolver un problema social, pero por lo menos te tiene que dar para que sostengas el negocio. Sin la acumulación, sin la extracción de maximizar las ganancias. Que ese concepto, pues digo, pues no sé, a mí sí me gustaría tener mucho dinero, pero les soy honesto, yo ya no trabajo por eso. Por eso el programa, por eso hacemos estos llamados. Porque para preservar la raza humana tenemos que aprender hacer emprendimientos sociales. las empresas del futuro tienen que ir para allá. Mire, si no logramos hacer esto, adivine qué va a pasar. La raza humana va a desaparecer de este planeta. ¿Por qué nos vamos a acabar el planeta? Así de sencillo. No, nos vamos a acabar entre nosotros mismos, o sea... También, ve, fíjense amigos, todos los fenómenos sociales que están sucediendo en el mundo. En México, el cambio a un gobierno con un régimen diferente. El odio al neoliberalismo, el extremo completo, que no está del todo bien hacer el cambio de esa manera. En Estados Unidos, un presidente nacionalista que quiere centrar, quiere encerrar otra vez a Estados Unidos y hacerlo grande de nuevo. El choque contra la globalización, ahí tienes el problema de Inglaterra con el Brexit, que se metieron en un problema, y todo por la inconformidad social de los sistemas económicos que no han funcionado como debieron de haber funcionado. Es así de simple el concepto de que este sistema económico lo tenemos que variar, lo tenemos que cambiar, y esta propuesta se me hace sensacional, el emprendimiento social. Yo estoy seguro que amigo empresario, en su empresa usted puede encontrar la manera de vertir el beneficio de su negocio, de lo que usted vende o de su servicio, a un aspecto social, sin que deje de ganar dinero en su negocio. A lo mejor no va a ganar tanto, o confórmese con ganar lo suficiente para vivir bien. Por eso se llama, y esto Laura lo ha traído en varias ocasiones al programa, el bien común, que no es más que dimensionar de diferente manera lo que necesitamos tener para vivir. No, y Robert, se ha demostrado que a la larga ganas más. Ah, claro, bueno, déjame decirte, vas a vivir. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes, gracias a Dios es viernes. Gracias por acompañarnos y estar presente aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adivor. Adivor es la primera agencia de marketing digital en Yucatán, que ha tenido una expansión formidable a nivel nacional. Esta semana que acaba de pasar, fue a abrir el ingeniero Fernando Santa Cruz oficina en San Luis Potosí, porque Adivor ya es una franquicia, y pues qué importante que esta transformación digital de las empresas, pues tenemos un aliado importante como lo es Adivor. Usted, amigo empresario, necesita hacer la planeación de su marketing digital, cómo entrarle al mundo digital para que su empresa crezca y pues se mantenga, porque hoy el mundo digital es el que marca las reglas del juego. Así es de que no pierda la oportunidad de ponerse en contacto con los especialistas de Adivor. Ellos le van a ayudar, lo van a asesorar para esa transformación digital. Adivor.com.mx, búsquenlos en su página web, hábleles, haga una cita, platique con ellos y después le platico. Y también déjeme decirle, usted puede escuchar al ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el CEO, director general de Adivor, que viene a platicar con nosotros los sábados cada 15 días de temas importantes y relevantes de los cuales nos tenemos que hacer cargo y aprender, porque el mundo digital, créame, cambia cada segundo. Pero bueno, ahí tiene usted, aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con usted acerca de este tema, cómo podemos hacer que el espíritu emprendedor sirva al bien común. Ya les explicamos la manera tradicional de hacer negocios, la manera social del emprendimiento. Ya platicamos de los efectos del sistema económico tradicional que pues no nos han llevado a muy buen puerto, que digamos. Y ahora, Laura, ¿con qué cerramos el programa? Claro que sí, Robert. Y bueno, estamos en esta parte del espíritu empresarial que está orientado hacia esta resolución de los problemas mundiales. Y bueno, reexaminar algunos de los supuestos del sistema y modelos actuales que fomentan ese espíritu empresarial. Y bueno, en primer lugar está la inclusión de objetivos socioeconómicos y ambientales. Correcto. Que eso obliga a determinar qué iniciativa, o perdón, qué incentiva a las personas a participar en estas iniciativas y esfuerzos empresariales. O sea, la pregunta es cómo podemos ayudar a los nuevos empresarios a desarrollar las habilidades y los talentos necesarios para pensar en este cambio positivo. Pues sí, porque es una manera de pensar diferente, ¿no? O sea, es un enfoque, yo diría que es un enfoque diferente. Porque si el enfoque tradicional, como hicimos el comparativo hace rato, era mi bolsillo, mi prestigio, mi ego, ¿sí? Ahorita es ya no es hacia adentro, sino hacia afuera. Es el bienestar de los que me rodean. Correcto. Que implica mi propio bienestar. Sí. También, por supuesto. Óyeme, claro. ¿Cómo no me voy a preocupar por el bienestar que me rodea? Si no, mi sustento, ¿de dónde va a venir? O sea, si yo no me preocupo por las plantaciones, por agua, como mencionabas. Exacto. Eventualmente me voy a quedar sin comida, me voy a quedar sin agua. O sea, definitivamente todo lo que nos rodea, nosotros formamos parte de ese todo. Y nos afecta a todos por igual. Tal vez a algunos los afecte más temprano que a otros, pero a fin de cuentas nos afecta a todos. Entonces, ver esa manera de también incluir pues a los financistas, a los clientes, a los empleados, a los gobiernos, a los responsables políticos, bueno, en ese primer punto, ¿no? Y en el segundo, pues aprovechar ese espíritu empresarial para abordar esos problemas globales. Si bien los problemas globales, pues también los vemos de manera local y también los vemos de acuerdo al contexto que tiene cada uno, pues muchos de estos desafíos van desde la justicia social, desde a la atención médica, no olvidando que todos están interconectados. Y bueno, ¿cómo se puede encontrar ese equilibrio adecuado para estos problemas, ¿no? Absolutamente. Y fíjate, aquí hay algo que me interesa. A veces, cuando volteamos a ver nuestros problemas locales, pensamos que solamente son nuestros problemas. Pero no volteamos a ver a nivel global que muchos países tienen los mismos problemas, en diferentes dimensiones, pero los tienen. Y ahí es donde viene el esfuerzo mundial de los emprendedores o de los empresarios o de los gobiernos, que los problemas se resuelven en comunidad, no construyendo muros y aislándote, porque los problemas que tenemos nosotros en México los tiene Estados Unidos en diferente grado, si tú quieres, pero los tiene. Esa desigualdad económica existe y quizás allá sea más evidente, pues porque allá están acostumbrados a gastar más. Nosotros pues nos conformamos con poco menos, pero el problema es el mismo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces debemos de encontrar esos mecanismos que mencionabas para que ese desafío sea a nivel global y no nada más individual, porque si lo hacemos individual, las medidas no van a ser tan efectivas quizás, o solamente lo vas a hacer para ciertas áreas. Pero es que, mira, a fin de cuentas, al final todos estamos interconectados. Ah, es correcto. Y hacerlo de una manera individual, pues sucede lo que estamos viendo hoy en día. Sí, y como dice aquí, necesitamos entender cómo podemos desarrollar ecosistemas globales y locales para crecer, escalar y mantener tales esfuerzos empresariales. Pero fíjate lo que me gusta con los comentarios de estos especialistas, que es el mundo empresarial el que tiene más influencia en salvarnos de este mundo. Obviamente no podemos dejar atrás las políticas públicas y a los gobernantes, ¿no? Pero es el mundo empresarial, porque pues es ellos, el que rige el mundo económico, pues ellos lo los tienen que más tenemos a, que hacerlo, ¿no? Ellos lo tienen más a la mano, ellos podrían, podrían cambiar muchas cosas, pero desafortunadamente no hay ese espíritu, no hay esa tendencia. Y estas tendencias y espíritus las estamos viendo de emprendedores que pues son nuevos en este ambiente de negocios y que ellos están marcando la diferencia. Lo que comentamos y lo que comenta este artículo de la generación Y y Z, que son chavos, o sea, bien, nacieron en los 80s, 90s para acá, y que son los que están viendo esto de una manera diferente y que están proponiendo todos estos cambios, que son los que estamos viendo hoy en día. Pues sí. O sea, aquí es donde, y ojalá que haga eco estas palabras que escucha usted, amigo, también haga eco de esto que estamos platicando, porque este talento que tenemos los mexicanos lo debemos verdaderamente de desarrollar, aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar con nuestros gobiernos, para que desarrollen las políticas específicas y fomenten el proceso del desarrollo y del talento de los mexicanos, que créanme, amigos, tenemos mucho, mucho talento y podemos desarrollar junto con el gobierno y los empresarios pues estas nuevas modalidades de hacer negocios. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y de eso es de lo que se trató el programa de hoy. ¿Te gustó el tema? Digo, este tema da para más, pero creo que es una buena, un buen granito. Claro que sí, Robert. Este rubro, ¿no? Así es. Y bueno, pues gracias, Robert. Bueno, gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.